Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 30 y algo, 38. 38. Exactos. Wow, 38 podcast. Y sigue conmigo Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes. En esta ocasión transmitiendo en vivo y en directo desde la Escuela de Música de Laszlo Lozla. Pues bueno, amigos, en esta ocasión nada más vamos a estar Zuldin y yo. Keita, como tiene que regresar a Toronto, pues no es posible. Y Ark tiene otros compromisos y a los tiene que hacer tarea. Pero pues bueno, aquí estamos. Digo, 38 podcasts, se dice fácil, pero ya estamos cerca de cumplir nuestro 40 aniversario. Que aún no sabemos qué vamos a hacer para el podcast número 40, pero algo se nos ocurrirá. Se aceptan sugerencias. Mándenosla a antimateriapodcast@gmail.com o sus comentarios en el blog en antimateriapodcast.blogspot.com. Y bueno, pues ya para iniciar de lleno con este podcast en computación, lo prometido es deuda. En esta ocasión, en nuestra sección vamos a comentar acerca de la netiqueta. Netiqueta o netiquette viene del francés etiquette, buena educación, y del inglés net, que significa red. Por si no lo sabían ustedes, hay buenos modales o buena educación a la hora de utilizar el internet, más que nada en el correo electrónico, también en los foros o grupos de noticias y en el chat. Hay buenos y malos modales en internet. Vamos a hacer esto en tres partes. Esta primera parte, vamos a hablar del correo electrónico, de las buenas costumbres, los buenos modales, de acuerdo a lo que nos menciona la siempre, siempre, siempre recurrida y solicitada Wikipedia, que nos dice que los mensajes largos. Un correo no debe de ser largo, debe ser conciso y preciso, porque pues es más difícil de leer en pantalla que en papel. ¿No es así, mi querido Zuldin? Sí, la verdad, pues yo en lo personal no me gusta leer mucho o, por ejemplo, versiones de libros completos en una pantalla. Se me cansan mucho los ojos y pues sí apoyo mucho eso de que si vas a mandar un mail, pues tratar de ser conciso. No siempre se puede, pues digo, hay mails en los que por X o Y razón necesitas hacerlo un poquito más extenso, pero siempre que sea posible tratar, ¿no?, de reducirlo. Y bueno, número dos también, presentación. Sobre todo, nunca escribir con mayúsculas. Esto da la apariencia de que la gente está gritando o está enojada. Tratar de usar también sangrías, párrafos y listas para hacer más legible el texto, por favor. Sí, porque es molesto leer todo un texto en mayúsculas. Además, las personas que utilizan mayúsculas se consideran que están gritando, están enojadas. Un poco pues para dar ese efecto que se pierde a la hora de escribir, ya saben, ese intento de dar una entonación a un texto. Y también en el número 3, no ser grosero. Esto es no confrontar a alguien por correo ni usar lenguaje ofensivo. Siempre hay que tratar de que la persona que vaya a recibir nuestro correo pues le sea agradable. O sea, si son malas noticias o si son buenas, pues hay que tratar de ser agradable para que con ese mismo agrado pues nos genere una respuesta también, ¿no? Y siempre ser amable y nunca grosero. En el número 4 tenemos el asunto, el subject de cada mail. Esta sección del subject debe indicar el tema que uno va a tratar. Esto siempre hace más fácil catalogar, priorizar e incluso pues leer bien el correo electrónico. Sobre todo es bueno usar asuntos diferentes a los que usan los spammers. Pues bueno, esto básicamente es más que nada, ¿no?, precisamente para hacer una diferenciación entre incluso correo basura y correo que realmente es importante. Sí, porque a mí sí me ha pasado que me llega algún mail con algún subject así: hola, soy Juan, y lo borro porque lo confundo con spam. Y luego, oye, ¿no te llegó mi correo? No, es que te mandé una, pues lo de haber borrado, yo creo. Entonces siempre traten de buscar un subject que sea conciso, que sea del tema que van a tratar y que sea diferente de lo que comúnmente llega por spam. De hecho, también si vas a mandar un correo, en el punto número 5, si vas a mandar un correo a muchas personas, pon las direcciones en el campo BCC, en el caso de en inglés, que significa Blind Carbon Copy, o CCO, en español, que significa copia al carbón oculta. ¿Esto para qué? Porque cuando tú mandas un correo a muchísimas personas en el campo de tú o para, pues le llegan a todo mundo y muchas veces ese listado de direcciones se ve en el cuerpo del mail y pueden agarrar tu dirección para hacer spam. O como en mi caso, que un amigo me mandó un correo e hizo eso, un forward, y le puso todas las direcciones en el campo tú o en el campo para. Y gracias a que se lo mandó a todos sus amigos, ahora a mí me llegan amigos que yo ni conozco y que pues nada que ver. Entonces, si mandan un correo o un forward, por favor pongan todas las direcciones en el campo BCC o en el CCO, dependiendo de cómo lo tengan configurado, y pongan copia en el campo tú o para. O sea, se envían ustedes mismos el mail con copia oculta a sus demás amigos, y así ya sus demás amigos solo en el texto, el cuerpo del mail, y ya no tienen que chutarse todas las direcciones de todos los demás, y nos protegemos a nosotros mismos de evitar que nuestra dirección caiga en malas manos. Parte 6, con calma. Hay que organizar las ideas y pensar bien qué vas a escribir, tal vez te sirva hacer un borrador antes. También es bueno corregir la ortografía. Tengan mucho en cuenta de que escribir un mail no es platicar con una persona. En una charla es más común que las personas salten de una idea a otra o pierdan el hilo de la conversación. Un mail es diferente. Por favor, pues por lo regular, tómense su tiempo para identificar cuál es el tema que van a hablar, cómo lo van a expresar, y también revisar la ortografía. Hablo muy mal de cualquier persona que notar que pues tiene una ortografía pésima. Sí, y ya pues en el punto número 7, la privacidad, porque el correo que uno envía es público y permanente. No digas nada por correo que no quieres que otros se enteren. Nota, en algunos países de Latinoamérica, como Argentina, existe legislación acerca del correo electrónico que considera que el mismo debe ser tratado como una carta. Aquí en México no hay legislación al respecto, entonces si vas a mandar algo, ten en cuenta de que pues, es público y permanente, y que muy fácilmente la persona que lo recibe pues, puede hacer mal uso de esa información o reenviarlo. Así es que pues, ten mucho cuidado con lo que le vas a decir a otra persona, que también es de muy mal gusto pelearse con alguien mediante el correo o reclamarle algo, ¿no? Si le vas a reclamar a tu novio o novia que lo viste con alguien más, pues no lo hagas por correo, vaya. Pero bueno, el siguiente punto, mi querido Soldín. ¡Cadenas! No hagas cartas cadenas, por favor. Hacer estas cartas tiene varias implicaciones. Gasta ancho de banda que podría ser mejor utilizado y que le cuesta dinero a otras personas, aunque a ti no. Y muy probablemente algún spammer va a capturar las direcciones y mandar muchos correos no deseados. Los chistes, archivos, adjuntos de presentaciones, PowerPoint y demás cositas también caen sobre esta categoría, por lo que la pudiese resumirse como no enviar correos que las demás personas no están esperando. Así de sencillo. Simple y sencillamente, si tú vas a mandar un mail, que sea algo de tu imaginación, que sea algo que tú realmente estés escribiendo y creando. A mucha gente no le interesa, y me incluyo, las cartas cadenas, las borro inmediatamente. Mejor pregunta antes que a personas si les llegaría a gustar, con todas las implicaciones positivas y negativas que estas puedan tener de tu lista de correos de tus amigos, y si no, pues evítalas, honestamente siempre son molestas. Sí, yo ahí concuerdo contigo, Soldín, son muy molestas. Yo todos los forwards o cartas cadenas que recibo los borro inmediatamente sin abrirlos ni leerlos, así es que siempre es mejor preguntar, oye, ¿te puedo enviar esto? Sí y no. Y si realmente quieres decirme algo, pues dímelo con tus propias palabras, ¿no? No utilices algo más para decirme, ay, es que eres mi mejor amigo, disfruta la vida al Mac, ¿no? No, o sea, dímelo tú, y si no, pues no me digas nada. Pero bueno, ya en el siguiente punto, el número 9, instantáneo. El correo llega instantáneamente al destino, pero no significa que vayan a responder de inmediato. Una llamada telefónica es más efectiva si se busca inmediatez. Y sí, esto ha pasado mucho, por ejemplo, cuando quieres ir al cine o quieres quedar para alguna fiesta, pues sí, lo mandas sabiendo que ya lo recibe de inmediato, pero pues a lo mejor no te lo va a responder de inmediato porque no estaba ahí en la computadora o por X o por Y. Siempre considera mejor un mensaje de texto a su celular y más efectivo, pues una llamada telefónica. ¿No, mi querido Soldín? Sí, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo en eso. Ahora, pues bueno, pasando al punto 10. Reply o contestación. Al responder, se pueden incluir partes del mensaje original para poner en contexto al destinatario, o bien podrías adjuntar el mensaje original. Yo en lo personal soy muy partidario de nada más poner algunas partes cuando esto sea necesario, porque de otra manera, cuando se hace una larga cadena de mails en el que yo te mando uno, por ejemplo, yo le escribo a Lomax, él me contesta, y luego yo le respondo a quien me contestó, y shalala, se hace una carta, digamos, bueno, un historial de 6 o 7 mails, de repente, pues, hay gente que nunca borra esos 6 o 7 mails. Entonces, aparte de contestar a lo que, digamos, en la octava ocasión desea decir, pues todo abajo viene toda la cola de los otros mails y es francamente molesto. Pero pues bueno, eso ya es de cada quien. Yo ya les expresé mi opinión. ¿Tú qué opinas al respecto de las contestaciones, Lomax? Sí, fíjate que es bastante molesto y además toma un poquito más de tiempo en la descarga. Digo, sí sirve como referencia si se te olvidó algún punto o algo, pues ya checas, pero pues no los 8 o 10 mails que van en la cola, ¿no? Y muchas veces se van truncando por cuestiones técnicas. Entonces, pues sí es conveniente borrarlo. Sobre todo, ¿sabes qué? Las firmas, si utilizas un correo gratuito como Hotmail, Yahoo o alguno de esos, hasta abajo ya ves que se ponen las firmas del correo, que son mensajes promocionales de Get Yahoo y cosas así. Pues esas bórrenlas, ¿no? Pues no van ni al caso, ¿no? Pero bueno, ya en el punto número 11, archivos adjuntos. Si adjuntas demasiados o muy grandes, tardan bastante en ser transmitidos por la red y hacen más difícil su recepción por el destinatario. Por lo general, se recomienda que si el archivo adjunto es mayor a 200K, pidas permiso para enviarlo. Y obviamente, pues esperas a que te den el permiso para enviarlo. Esto evitará horas interminables de descarga si el receptor tiene un ancho de banda muy bajo. Y sí, esto a mí me pasó, sobre todo en la oficina, que son muy comunes de mandar te mando el archivo de Word de no sé qué cosa, o el archivo de PowerPoint de para tal cosa, o te mando las imágenes de tal cosa, y son adjuntos de 10 megas que tardan horas en, porque el servidor de correo de la oficina no es muy bueno. E igual, en el caso particular, si le vas a enviar algo a alguien y tiene su conexión todavía por teléfono, que no tiene banda ancha, pues pobre cuate, ¿no? De aquí a que logre bajar su correo o el adjunto, pues nunca va a acabar, ¿no? Sí, tal cual es eso, de que por más que sea interesantísimo la presentación de PowerPoint o la música que le quieras enviar a una persona, primero si nota si tu modem da para enviarlo, y dos, si para el que lo va a recibir también lo aguante. Entonces, pues, no se hagan nada, chéquense primero antes de compartir los chistecitos. Pasamos al 12, pretexto. No supongas que al leerlo van a entender tu intención, no saben qué estado de ánimo, tenías, ni sabes qué estado de ánimo tendrán al leerlo. No hay lenguaje visual para ayudarte a entender la intención. Los acrónimos no siempre son comprendidos, o sea, el BRB, Be Right Back, o ASAP, As Soon As Possible, NPI, o sea, no posee información, o otros derivados que también tiene. Los smileys y emoticons tampoco son universales, así que pues son agradables como recurso. Y únicamente cuando sabes que la persona con la que estás hablando, a la que le vas a enviar el mail, y tú hablan prácticamente el mismo idioma, ¿no? Que los utilizan frecuentemente y que ambos los entienden a plenitud. Porque pues también me ha tocado muchos casos de que no solo con mails, sino con los mismos mensajitos de celular, que bueno, sé que no es el tema, pero aplico un poco, de que también te mandan este caso pues de los acrónimos, y pues tú de qué diablos está hablando la persona, ¿no? O sea, ¿qué cree que hablo su mismo idioma? Yo sí soy culto, yo sí tengo mejor ortografía, no manches, ¿no? Pero pues bueno, ténganlo en cuenta. Sí, porque luego así, pues sobre todo, bueno, ya de la ortografía lo platicamos, pero sobre todo la puntuación, ¿no? Porque tú lo escribes y si se te olvidó una coma, el otro cuate a lo mejor no le va a entender o ya cambió toda la intención y se queda con el ¿qué me quiso decir? Y un signo de interrogación, maestro. Con que se les vaya un signo de interrogación, ya valió. Sí. Entonces la intención es muy importante, porque cuando es hablado, pues sí te ayuda los gestos, el tono de voz y todo eso, pero en un texto no. Y más también, pues como dice ahí que le ponen los acrónimos de BRB y todo eso, bueno, no hay quien lo sepa. Pero ya en el punto número 13, saludos. La despedida y el saludo inicial son algo importante y pueden resaltar o denigrar lo dicho en el mensaje, dependiendo de cómo se utilicen. Sí, sobre todo el saludo, porque damos por hecho de que vamos a escribir el texto, pero no te tomas la molestia de decir hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, te quiero decir esto y esto y esto, o simplemente hola, dos puntos y vas, ¿no? Siempre hay que tener esa cortesía primero de saludar. Y la despedida, porque la despedida es donde dejas claro qué es lo que quieres, o sea, bueno, solo quería que lo supieras, por favor respóndeme, nos estamos viendo, o algo así, ¿no? Para que el otro también sepa cómo tomar la información que tú le mandas, ¿no, mi querido Zuldin? Sí, definitivamente es que de repente como que sí se puede dar muchos igual malentendidos y toda la cosa por el estilo, ¿no? Incluso con estos mismos saludos. Pero bueno, pasamos al 14, ¿verdad? Ya vamos bastante bien. Contenidos. Nunca envíes contenidos ofensivos o potencialmente ofensivos, temas controversiales o contenidos sobre religión, política o sexo. Pueden ser muy susceptibles de ser ofensivos. Más que nada, aquí también es por eso. O sea, nunca sabes cómo lo puede tomar la otra persona, ¿no? Entonces, más que nada, siempre tratar de evitar algunos temas que pueden ser polémicos o también ofensivos, incluso de manera no intencional. Así que, pues, por modales, más que nada, ¿no? Tratar de evitar algunos temas. Para hacer así, ¿cómo es la frase de moda? Políticamente correcto. Ah, sí. En el punto número 15, comunicación no verbal. El tono con que escribes puede hacer la diferencia. En la red normalmente no tienes gestos, ni entonación o timbre de voz, por lo cual debes vigilar que tus palabras no parezcan muy cortantes o duras. Sí, ya lo habíamos comentado, no hay que escribir como se habla, hay que escribir de una forma que se entienda. Y más que nada porque un texto no es igual, no se entiende igual que un mensaje de voz. Pero pues bueno, échale ganas. Pues usted dice, échenle ganas, ¿quién se puede perder? No, pero sí, todo esto gira mucho alrededor de lo mismo, ¿no? Pero uno está además, de repente, sí, como que hacer énfasis en algunos temas. Bueno, relevancia, muchos consideran como correos no deseados aquellos que no son relevantes o aquellos que no fueron solicitados. El concepto de relevancia es muy subjetivo y hay personas a las que no les gusta recibir correos. Por más interesante que pueda ser tu correo, debes pensar en la idiosincrasia del receptor. Y lo que comentaba, de repente hay unos temas que pueden ser redundantes, pero pues está de más hacer hincapié porque sí son importantes, ¿no? En este caso, pues tal cual eso. No sabes qué está pensando el receptor, si habla tu mismo idioma, si estás de humor para recibirlo, si siquiera le interesa lo que tienes que decir, porque tristemente a veces así pasa, ¿no? Entonces hay que saber que un mensaje tiene dos, un receptor y bueno, un emisor y también un receptor. Entonces hay que pensar en ambos, no solamente en uno como emisor. Sí, y fíjate que esto me pasó apenas ayer antier de un cuate que me escribe bien emocionado. Oye, fíjate que ya van a estrenar la nueva película de tal y pues, está muy chida, te dejo el link para que lo cheques y quiero saber tus comentarios, porque está muy buena y no pensé que fueran a hacer la segunda parte. Y yo, pero pues es que a mí ni me gustó la primera. O sea, sí está bien, ¿no? Pero pues, en un correo, a lo mejor en un chat puede ser, pero en un correo pues no, siempre hay que tener en cuenta al receptor. ¿Mande, Soldín? Sí, fíjate que también a mí me pasó hace poco. No manches, un cuate que me mandó un mensaje, un mail, y me dice, no, es que ya tengo un nuevo podcast, que quiero que lo escuches, que no sé qué, que era. Pero ¿a quién le puede interesar escuchar un podcast? No manches, o sea, están bien aburridos. Gracias, eso nunca me ha pasado a mí, ¿verdad? Okay. Bueno, el punto número 17, correos publicitarios no solicitados. Si lo que quieres es hacerle publicidad a un negocio o llamar la atención sobre tu página web, no lo hagas por correo. A nadie le gusta que un vendedor toque la puerta con un producto que no deseas comprar. El concepto de relevancia aplica aquí. Es mejor que pongas un enlace discreto, corto y explícito en la firma de tu cuenta en un foro donde haya personas que pudiesen visitar tu página web. Y sí, esto también en algún momento me llegó a pasar, sobre todo las personas que inician su negocio propio por internet, luego como eres su cuate, pues te empiezan a mandar correos publicitarios que pues a lo mejor ni te interesan, ¿no? Y esta técnica que dicen, pues en tu firma pones el link y ya le mandas un correo que si le interesa, ya en la firma le va a causar curiosidad y le va a dar clic. Y no nada más para un negocio. Por ejemplo, checa mi nuevo blog. O el típico, checa mi Metroflog. Ya puse una nueva imagen. O cosas así, ¿no? O checa mi nuevo podcast. Siguiente punto, mi querido Selin. Libertad de expresión. Aunque se dice que la red es la tierra de la libre expresión, el envío de correos tiene implicaciones legales en algunos países. Por ejemplo, reenviar un correo que ofende a alguien podría dar pie a una demanda por difamación y calumnias en algunos países, aunque no lo hayas escrito tú. ¿Qué les puedo decir? Sí, creo en la libre expresión, pero una vez más volvemos a cuestión de respeto, ¿no? Pues si ofendes en alguna medida o crees que puede llegar a ser ofensivo, pues hay que tratar de no enviarlo, ¿no? O sea, siempre pueden haber resbalones o heridas no intencionales, pero pues hay que ser prudentes al escribir, porque pues no está de más aquel refrán, ¿no? De repente puede ser más peligrosa la pluma que la espada. Entonces, pues hay que tener cuidado con lo que se escribe, porque pues sí, puede llegar a causar muchos problemas, y no solo para el que lo recibe, sino también para ti. Una de esas te llega Lionel Hutz a tu casa que te va a demandar y pues bueno. Sí, y fíjate que coincidentemente también me pasó esto hace poquito. Me llegó un correo de un amigo que está en contra de la tauromaquia aquí en México, que dice que es tortura, etcétera, etcétera. Y digo, sí está en su derecho, pero lo que el correo estaba promocionando era una organización sin fines de lucro para combatir a la tauromaquia, ¿no? Para estar en contra de la tauromaquia. Algo así como Greenpeace, pero con toros. Pero una cosa es que tú promociones a la organización, que te mande un correo con información de la organización, y otra cosa es que tú agredas a los toreros, a la tauromaquia, que son tortura y son unos hijos de su tal por cual y todo eso, ¿no? O sea, hay que saber expresarse, y volvemos a lo anterior, a lo políticamente correcto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si hubiera una legislación en México, como lo hay en otros países, pues los toreros o alguna organización de tauromaquia sí pudiese demandar por difamación y calumnia, ¿no? Sí, exacto. Si viviéramos en un país que pues, de repente las leyes se aplican, pues habría que tener cuidado, ¿no? Entonces uno nunca sabe, más que nada hay que cuidarse. Sobre todo para nuestros podescuchas de Estados Unidos, que pues, son la gran mayoría, pues ya saben, ¿no? Ya por último, el punto número 19, firma. Es útil sobre todo cuando envías cosas relacionadas al trabajo o estudios. Se recomienda generalmente que la firma no sea de más de unas 4 o 5 líneas. Y también, si van a adjuntar una imagen a su firma, pues que sea pequeña, porque luego es más el tamaño de la imagen de lo que te dice el texto en la firma. Pues es bastante, bastante molesto, ¿no? Y sobre todo una firma concisa con el link adecuado, por ejemplo, en el caso de alguna empresa, o si tienen una página personal, pues ahí ponen su link y uno que otro renglón de la página, y ya, para que se vea modesta y bien hecha, ¿no? Definitivamente eso, porque aquí nos vamos con una de las frases que incluso se aplican en el diseño de menos es más, y pues también aplica eso, ¿no? O sea, una firma así de kilómetros, pues sean honestos, nadie la va a leer. Algo pequeño, algo significativo y que hable bien de ustedes, que tengan buen gusto. Sí, pues esa fue la primera parte de la netiqueta en el correo electrónico. En los siguientes podcasts vamos a estar hablando de la netiqueta en los foros y en el chat. Y bueno, pues ya eso fue la sección de computación. Seguimos con videojuegos. Y en la sección de videojuegos les tenemos una sorpresa enorme a todos ustedes, nuestros estimados podescuchas. Pues resulta que seguramente recordarán que en podcasts anteriores hablamos de un videojuego, un MORG, que estaba entre los 10 más jugados de internet. En este caso, pues el juego se llama Dofus. Resulta que nos llamó mucho la atención este juego y también tuvimos la oportunidad no solo de probarlos y de analizar varios aspectos del juego, sino también, y aquí está la sorpresa, tuvimos el chance de entrevistar a dos figuras muy importantes de la compañía Ankama Games, los desarrolladores de Dofus, con los cuales, pues, bueno, tenemos el gusto de platicar en este momento. Y, pues, bueno, ¿por qué no mejor se presentan ustedes? Soy Pierre, el responsable de la comunicación alrededor del proyecto Dofus en España y en América Latina. Llevo como un año, casi un año en Ankama Games. Un saludo a todos los oyentes de Antimateria. Hola a todos los oyentes de Antimateria. Me presento, soy Lichen. Soy game designer y el jefe del proyecto de Dofus. Llevo trabajando en este proyecto desde un año antes de que saliese el videojuego, lo que hace un total de unos 4 años. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que nos agrada mucho todo el apartado artístico del juego y me pregunto, ¿qué tanto ha contribuido el aspecto visual al éxito que ha alcanzado el juego? El aspecto gráfico es algo que ha contribuido en bastante medida al éxito de la serie. Los primeros grafistas que trabajaron en el juego, los que crearon el diseño Dofus, podríamos decir, vienen todos del mundo del cómic y es algo que se nota. Y también es algo que ha gustado a los jugadores, porque bueno, hay que tener en cuenta que el universo de la mayoría de los MMO a los que se puede jugar en internet es bastante oscuro, bastante unas tres dimensiones un poco sosas. Y pues Dofus ha dado algo original, ha dado algo de frescura y de colorido a este mundo, y aparte hay un cierto tipo de jugadores a los que les recuerda un poco los gráficos de los antiguos RPGs, como las series del Final Fantasy y el Secret of Mana, y esto también contribuye al éxito del juego. Ya, ahora, siempre que Ankama describe el juego, pues mencionan que Dofus es un título que busca reflejar el humor de manera permanente, y personalmente a los de Antimateria pues nos agradó mucho encontrar ciertos modismos en los diálogos y en los nombres de los personajes que creo yo ayudan mucho en este aspecto. ¿Qué tan laborioso fue para ustedes idear dichos aspectos cómicos? Y otro de los aspectos también más importantes en el éxito del juego es su humor. Hay mucha gente que nos ha escrito con respecto a los juegos de palabras y a los chistes que pueden encontrar en el juego. Y bueno, a decir verdad, los juegos de palabras en principio empezó como un chiste entre los distintos programadores, ¿no? Tener que crear tantos y tantos nombres inventados llega un momento en el que aburre y empezamos a escribir tonterías y a escribir bromas entre nosotros que pensábamos quitar, pero al final nos dimos cuenta de que le daba como un encanto al juego, ¿no? Y efectivamente teníamos razón, porque es algo que ha contribuido en bastante medida a su éxito. Yo personalmente, la verdad es que recuerdo con mucho cariño juegos a los que he jugado como el Maniac Mansion, el Monkey Island. Son juegos a los que jugabas y te hacían reír, y es algo que yo siempre asocio mucho al ocio, ¿no? El videojuego es un producto de ocio, y en el ocio hay que pasárselo bien, y reírse pues es pasárselo bien. Entonces, es algo que intentamos mantener en todo el juego. Sí que es cierto que a veces es difícil poder encontrar un juego de palabras para cada objeto, para cada descripción, para cada hechizo, pero somos bastantes personas las que trabajamos en ello y a veces, aunque nos cueste, preferimos estar más tiempo haciendo eso porque es un poco nuestro sello, es nuestra firma de producto. Ah, muy bien, muchas gracias Lichen por tus comentarios. Pero, a ver, Pierre, entendemos que Dofus tiene un manga que venden en la tienda. De continuar teniendo éxito, ¿han pensado en realizar alguna animación? Porque todos los diseños del juego lucen idóneos para un proyecto así. Más allá de los videojuegos y del juego Dofus, nos hemos concentrado también en lo que son los productos derivados y que se basan en este mismo universo. Por ejemplo, se vendieron más de 130.000 ejemplares del manga Dofus, que es en la actualidad una serie de 8 tomos que tiene muchísimo éxito en Francia por su estilo manga y, bueno, por el hecho de que se basa en el universo Dofus. Y ahora hemos empezado a trabajar en la realización de una serie de animación. Respecto a este proyecto, a la serie de animación, ya está muy avanzado. Hemos contratado a más de 100 personas para preparar la serie. Hemos firmado un acuerdo, además, con una cadena de televisión francesa para distribuir la serie Wakfu. Wakfu es la secuela del videojuego Dofus, de la historia de Dofus. Y tenemos previsto publicar simultáneamente el videojuego Wakfu, así como el dibujo animado. Es un proyecto que implica a muchas personas y hemos invertido muchos recursos en este proyecto y estamos seguros de que a los jugadores les van a encantar este proyecto. Ya podéis encontrar mucha información sobre este proyecto en nuestra página web, que es www.wakfu.com. Y bueno, os daremos más detalles en las semanas que vienen, porque de momento no estamos autorizados a daros más detalles. Ya, bueno, sí comprendemos. Pasando a otra pregunta, ¿qué ventajas y desventajas les ha acarreado manejar un sistema de batallas al estilo táctico con respecto al resto de los MOBs? A la hora de crear un videojuego, una de las cosas que van a marcar precisamente pues lo que es el videojuego es la estructura interna, podríamos decir. Entonces, la estructura, por ejemplo, de los combates en los juegos de rol es muy importante. Ha habido gente que nos ha preguntado que si no estábamos un poco locos de crear un sistema de combate por turnos, un sistema de estrategia técnica. Pero en realidad, cuando vemos que todos los MMORPGs que hay en el mercado, en internet hoy en día, tienen un combate en tiempo real, en realidad es más un combate, vamos a decir, por reflejos y por instinto, no es una auténtica estrategia. Y Dofus permite elaborar estas estrategias. Claro que también implica un tiempo de reflexión y un tiempo en el que hay que esperar a que todos los jugadores hayan terminado su turno. Pero durante este tiempo, los jugadores aprovechan para hablar entre ellos y crean interactuaciones sociales que son muy importantes en el juego también para todo lo que es comercio, lo que son gremios. Para todos los niveles del juego, en realidad, lo rigen estas interactuaciones sociales. Entonces, sería un poco ir contra el sistema general de Dofus el poner un sistema de combate en tiempo real. Ah, ya veo, mi querido Lichen, pero bueno, creo ya por cuestiones de tiempo, ya por último, ¿hay algo que les gustaría destacar del juego? Pues es un juego que tiene una gran riqueza y pues digamos que es tan profundo y divertido como la mayoría de los demás MMORPGs que se pueden encontrar en internet en la actualidad. Yo juego a estos juegos online desde hace muchos años y hay algo que siempre me ha gustado con ellos, es el hecho de que tienen una vida de muchos años. Por eso me gusta Dofus, porque siempre hay algo que hacer en el juego. Se puede hacer comercio, se pueden cumplir misiones, charlar con personas del mundo entero, hacer política y bueno. Y todo eso se puede hacerlo con una configuración muy básica. Hoy en día pues se necesitan ordenadores cada vez más potentes y Dofus te permite jugar en un juego de calidad, tiene gráficos de muy alta calidad y esto no perjudica a los jugadores. Pues sobre todo es un juego muy divertido. Lo que más me gusta es el aspecto social del juego. Siempre hay muchas personas que hablan en el chat del juego. Os aconsejo que se conectéis al juego, haréis amigos muy rápidamente. Podéis descargar el juego directamente y gratuitamente en nuestra página web, que es www.dofus.es. No necesita ni un CD, tampoco hay que pagar para acceder al juego. Ah, pues muchas gracias por sus comentarios, Pierre y Lichen. Ellos son, como ya lo escucharon, Pierre, el director de comunicación para Latinoamérica y España, y Lichen, el game designer y el líder de proyecto de Dofus. Mi querido Zuldin. No, pues una vez más, más que nada agradecerles la entrevista y esperemos que podamos pues platicar otra vez con ustedes, ya que es el lanzamiento de Wakfu, pero pues por un momento, mientras, les agradecemos mucho estas palabras y pues bueno, ahí estamos en contacto con ustedes. Y bueno, eso fue videojuegos, muy interesante la entrevista. ¿Qué te pareció a ti el juego, mi querido Zuldin? Fíjate que en lo personal me gusta mucho. Para serles honestos, y lo he comentado, los MMORPGs, los MMORPGs, son juegos que no se me facilitan demasiado, no estoy tan acostumbrado ellos y me cuesta trabajo jugarlos y darle seguimiento, pero curiosamente a mí también me gusta mucho el humor. En este caso Dofus tiene un gran sentido del humor, me parece que fue Legion, comentaba de que pues para utilizar los nombres que ya no sabían ni qué inventarse para algunos personajes y que pues ponían algunas cosas graciosas, a mí como me agradó que ibas tú con tu personaje caminando y ibas a platicar con un fulano de cual, un NPC, un personaje que nada más existe para adornar el mundo o darte información, y resulta que su nombre es Jean-Claude Van Damme, ¿no? Pero así tal cual como suena, que después hablaremos de los nombres. U otro, que era un arquero similar a mi personaje, que era así como que un mentor o algo por el estilo, para mí mono, mi personaje, y que se llamaba Seth Symbol, ¿no? Entonces, son detallitos que como me arrancaban sonrisas de menos y que me hacían mucho más ameno el juego. Visualmente a mí me gusta mucho, yo estoy enamorado del estilo visual de Dofus y creo que sí, ayuda mucho para que el jugador no solamente se meta en el ambiente, sino que lo disfrute mucho más la experiencia. Es un juego que tiene una identidad visual muy definida y esto no es fácil, sobre todo en la gran cantidad de juegos genéricos de fantasía que se puede llegar a encontrar, ¿no? Que todos pareciera que están hechos con el mismo molde, nada más cambian de nombre, como el de Two Worlds, de nuevas plataformas. Pero sí, a mí me agradó mucho Dofus. Soy fan también de los sistemas de batalla tácticos, entonces también fue otro punto a favor que le encontré. Pues si acaso puntos en contra, pues ¿qué tendría? Tal vez sí que compite por cuestiones de la tecnología, en cuestión de que pues no son gráficos 3D, se utiliza Flash, que es un poco más limitado realmente, pero todo esto siento yo que se empieza a justificar con cuestiones de pues tanto el cobro del servicio como el hecho de que pues también es muy sencillo instalarlo, no necesitas un disco, no tarda tanto en descargarse el juego. Creo que es muy accesible Dofus. Yo sí recomendaría que por favor le echaran un vistazo, que lo juzgara cada quien, ¿no? Ya cada quien dijera si les gusta o no, pero que entraran, les pondremos ya el link en el blog para que vieran todo toda la gama de productos de Ankama Games. Pero para Grand Dofus no cuesta nada, puedes jugar los primeros algo así como 30 niveles de tu personaje completamente gratis, y de hecho puedes darte una idea muy buena de cómo es el juego sin pagar nada, sin tener que desgastar ni un solo centavo. Y de hecho hasta me llamó mucho la atención de que las actualizaciones que llega a tener el juego, las expansiones, pues ya vienen incluidas, si no mal recuerdo, en el costo de tu membresía mensual. No tienes que estar, insisto, comprando algún otro disco o nada por el estilo. Pero pues esa es mi opinión al respecto. Yo sí le doy un balance positivo a Dofus, y no sé qué opinas tú, Lomax. Lo que me gustó, que sí bota mucho, pero te acostumbras, es que está hecho en Flash. Me gustó porque es compatible con Mac, con Linux y con Windows, y Flash le da cierta universalidad. Entonces, yo que tengo amigos que juegan en Mac, podemos jugar ambos en el mismo servidor y estar allí. No hay una limitante de plataformas. Pero también, como tú decías, demerita un poco en las gráficas, que no son 3D como otros juegos, ¿no? Morbs. Pero eso facilita a la vez también, porque no requiere, como decía Lichen, creo que fue, no me acuerdo si fue Lichen o Pierre, no requieres de una super máquina para poder jugar el juego, que es lo que muchas veces les pasa a otros amigos que quieren jugar algo y no les corre o se vuelve muy lento. Pero eso se compensa porque sí, el arte del juego o el aspecto gráfico del juego está muy atractivo y es muy padre. Nosotros fue lo que nos gustó en primer lugar, la apariencia del Dofus. Pero está muy padre, chéquenlo. Vamos a dejarles ahí el link en el blog para que chequen Dofus, lo bajen y lo instalen. No pesa tanto como otros juegos. Chéquenlo, es gratuito los primeros 30 niveles y puedes seguir jugando. Y solamente ya si quieres recorrer otras secciones del mundo o seguir avanzando, empiezas a pagar una cuota mensual que incluso es un poco más barata que la de los demás morbs. Pero bueno, esto lo pueden checar directo ahí en dofus.com. Ahí chequen el blog para el link. Pues pasando a otras cosas, ya en otra sección tenemos anime. Mi querido Soldin, ¿qué nos tienes? Ah, pues recordarán, más les vale recordar si no los golpearon, ¿no es cierto? Que la semana pasada les dije que en el hit de la cuadra había visto una nueva película de anime que tenían a la renta y que se había empezado a distribuir aquí en Región 4, llamada Sin. Este anime pues resulta que salió allá en el ya un poquito lejano 2000, y pues tiene la curiosidad de que no tanto fue un anime para el mercado japonés, sino que fue la película que produjo, tal cual la división esta de distribución de anime ADV Films. Y pues bueno, está basada en un juego que tiene el mismo nombre de Sin, así como pecado en inglés. Pues realmente el juego no es así de gran trascendencia, y lamentablemente tampoco la película. Honestamente yo me esperaba mucho más, hijo, sí, ya ni porque me fui a rentarla el día que es más barata la renta en el hit de la cuadra. Casi al final de verla me quedé de ¡nah! ¡Devuélvanme mi dinero! Al menos para el camión. Pero híjole, sí, bastante malita, desde la calidad de animación, pasando por la historia, dura nada más 50 minutos. Esto es interesante porque yo no vi la caja original, demasiado, nada más la llevé a la caja para que me dieran el, ahora sí, la típica cajita que te entregan muy genérica de la compañía en la que la rentas, y con la descripción atrás, ¿no? Pero en el reverso de esta caja genérica, que esa es ya la que tú te llevas a la casa con el DVD, viene así la descripción, la sinopsis de la película, y abajo la duración. Ahí la duración dice 90 minutos. No dura 90, no se vean con la finta, dura nada más 50 minutos, que es muy típico para las películas de animación japonesas. Esto, híjole, cómo le afecta a la historia, honestamente. Bueno, vamos a comenzar a platicarles un poco sobre esta historia. Es en un futuro, en el cual ya la tecnología evolucionó un poco más, ya hay carros mucho más rápidos, mucho más útiles, ya hay implantes cibernéticos, hay una gran ciudad que se construye prácticamente en la órbita de la, bueno, no, vendría siendo en la atmósfera superior del planeta, que se llama Sky City. Y pues el clásico de que es una compañía también muy poderosa, la que prácticamente tiene control sobre gran parte del aspecto económico de ese mundo, ¿no? En este caso, esa compañía comienza a desarrollar una serie de experimentos genéticos de niñas que se acaban transformando en monstruos, y estos monstruos pueden absorber o infectar a otras personas y transformarlos en monstruo, o hasta cierto punto como que transferirse a los cuerpos de individuos normales e infectarlos y ya utilizarlos como huéspedes, ¿no? Los protagonistas, bueno, en específico el protagonista es el coronel John Blade, forma parte de una policía élite llamada los Hard Corps, que pues tienen la desgracia de tener que enfrentarse a estos monstruos una vez que empiezan a hacer fechorías por la ciudad, y pues sufren varias pérdidas, varios personajes importantes, o supongo que eran importantes, porque yo me imagino que así los pusieron en la trama, aunque a mí me valieron un bledo, mueren, y pues el problema aquí es de que esos 50 minutos transcurren en parte tan rápido y en parte tan lento. Porque rápido en el sentido de que no te cuenta nada de la historia. Tú dices, pues es que como que sí necesito más desarrollo, tanto del mundo como de los personajes, como de los villanos, como de toda la historia. Y lento en el sentido de que como no es nada buena la película, si dices, ya, que se acabe, por amor de Dios. Si quieren, renten sin. Tal vez yo estoy muy equivocado, pero lo dudo. Honestamente no es buena. Si bien no es lo peor que se ha hecho, tampoco es buena. Ahí sí, no sé por qué se dio el estreno aquí en Región 4, y es una película que tiene sus añitos y ni siquiera tiene una buena calidad, ¿eh? Entonces, también la pueden encontrar si quieren comprarla, tirar a la basura como unos ciento y cacho de, como unos 170 pesos, 190. Pueden encontrar en La Mezcla Arriba o tiendas similares. Pero sí, primero réntenla. Si están realmente interesados en esta serie, en esta película, perdón, réntenla, den su opinión al respecto. A mí no me gustó, pero pues como siempre la mejor opinión es la de ustedes, ¿no? Y por último, para anime, resulta que esta semana también estuve muy feliz porque desempolvé una serie. La primera vez que la transmitieron aquí en México me fascinó, nunca la había podido ver completa, todavía en eso estoy, pero a mí me gusta mucho, ya tiene sus añitos, pero aún así va a regresar. ¿Cuál es? Pues resulta que es Slayers, alias, como se conoció aquí en México, Los Justicieros. ¿De qué trata Los Justicieros o Slayers? Pues bueno, es una serie de parodia, Calabozos y Dragones, El Señor de los Anillos, bueno, básicamente un mundo fantástico medieval parodia. La protagonista, la maga Lina Inverse, o Rina, como venía haciendo la traducción que se le hizo aquí para América Latina, es una maga muy capaz, muy hábil, con unos poderes impresionantes, pero un humor, un genio muy volátil. Es divertidísima Rina, y ella junto a sus compañeros, en este caso el espadachín, también muy poderoso pero terriblemente torpe y estúpido, Gaudi, el espadachín mago, que pues viene siendo el gruñón, pero el del humor involuntario del equipo, Selgadis, y la también hasta podría ser como la contraparte de femenina de Gaudi, en este caso la pequeña Ameria, pero en este caso es una maga, no es una espadachina. Entre ellos, Rina, Gaudi, Selgadis y Ameria forman el grupo de los justicieros o los Slayers. Básicamente la serie trata de todas sus vivencias alrededor de ese mundo. En ocasiones tienen que pelear contra demonios muy poderosos, casi dioses malignos, y en otras son capítulos simple y sencillamente de cotorreo, de humor, para disfrutarlo, para poner también no es necesario realmente quebrarse el coco o realmente pensar demasiado para verla. Tampoco es de esas series que me desconecto y ya. No, es una serie para disfrutarse, así de sencillo, pasarse un muy buen rato, un muy buen rato. Es una serie que está muy bien hecha, desde el desarrollo de los personajes hasta viene siendo los villanos, ¿no? Incluso el mundo, algunas reglas que tiene, los hechizos que manejan siempre son constantes, y como que ya te puedes ir aprendiendo para qué sirve cada uno o el grado de poder que tiene cada cual. Básicamente Slayers es una serie que se ganó el corazón de muchos fans, yo me incluyo. Pues ahí a final, la segunda mitad de los 90s, originalmente era una serie de novelas ligeras que se popularizó. En este caso, pues las novelas fueron de la autora Hajime Kanzaka, bueno, no sé si es autor o autora, me disculpo, y pues ya el manga fue ilustrado por Ryu Araizumi, y pues también tuvo mucho éxito, se hicieron unas 5 películas de Slayers, y pues afortunadamente, aunque ya la serie terminó hace tiempo y las películas también extendieron un poco la vida, terminó un poco la euforia, resulta que ya está en producción una serie de 2 temporadas nuevas de Slayers, así que para aquellos que somos fans, pues es una muy buena noticia, está en producción y pues regresará a Inverse y todo su loco grupo de aventureros, alegrarnos el día. También, por cierto, había platicado yo en entregas anteriores del anime Trigon. También está en producción una nueva película, estén pendientes al respecto. Y por último, ya en la sección de anime, ahora sí ya, lo prometo, por último, vi también una película que el Lord Kevin Lomax estuvo a bien prestármela, que se llama Furia Negra. Es el capítulo intermedio entre la Criaturas de la Noche y la Batalla de Riddick, pertenecientes obviamente a esta saga que se llama Las Crónicas de Riddick. La animación de Furia Negra, pues desde ese tipo la había querido ver, corre a cargo de Peter Chung, creador de Ion Flux, también ha tenido otras series muy interesantes, un estilo visual muy, muy característico, y a mí me agradó bastante. Realmente la serie esta película es buena, tiene una calidad de animación impresionante, las batallas son padrísimas. No me daba cuenta de lo mucho que extrañaba al personaje de Riddick hasta que lo volví a ver en acción, desde su forma de ser, de hablar, de encarar a sus enemigos, hasta la forma de pelear, y es muy buena esta película, hasta que deciden que ya no querían seguirle y la terminaron. Porque resulta que dura también aproximadamente 50 minutos, y de los cuales los primeros 45 transcurren a un ritmo normal de narrativa, y de repente los últimos 5, no, pues ya vamos a terminarla, como que ya se nos acabó el dinero, y pues órale, ¿no? Todo el mundo se muere y Riddick se escapa, vámonos, y ya. Entonces, pues, si quieren verla, también rentenla, una recomendación, o si ya son muy fans de Riddick y de Peter Chung, pues ahí sí, adquiérenla, no es un precio demasiado elevado, pero pues bueno, no sé usted qué opina al respecto, Lord Kevin Lomax, usted que también ya la había visto. Sí, fíjate que comparto contigo tus opiniones, es una lástima, pintaba para mucho, pero pues no, ya si son fans y quieren tener completa lo que ha salido de Riddick, bueno, pues ya pueden comprar Pitch Black o Criaturas de la Noche, luego de Furia Negra, que es de anime, y ya por último la de Riddick, que se me va el nombre ahorita, La Batalla de Riddick, está muy interesante, pues ya se caen en la categoría de solo para fans, bueno, al menos la de Furia Negra, ¿no? Solo para fans de la serie. Y pues también yo quería hablarles de una serie de televisión, no es anime, pero es una serie de televisión que salió a partir de enero del año pasado, del 2007, en Inglaterra. La producen DP TV, me parece que se llama, no recuerdo muy bien, lo pasaron por el canal 4 de allá, pero gracias a la magia del Iso Hunt y de Víctor Torres, me di a la tarea de bajar los capítulos. Creo que están disponibles en YouTube, por si no quieren bajar los 3, 4 gigas y tener su computadora prendida ahí toda la semana, bajando el torrent, pero vale la pena, realmente vale la pena, porque es una serie, no me gusta mucho la comparación, pero según esto, esta serie refleja la situación actual de la juventud británica, y no es por lo voy a tener que decir, es un Dawson's Creek pero real al extremo. No es fresa, pero es de chavos de 16 años que cursan la escuela, no sé cómo se llaman los grados en Inglaterra allá, pero es muy interesante. Hay personas que sufren de depresión, que son anoréxicas, hay otros que son junkies como tal, otros que tienen precisamente exceso de atención, y son 9 capítulos la temporada duró, o la serie, porque creo que la manejan como series, no por temporadas. Entonces la serie 1 dura 9 capítulos de 24 minutos, creo, cada una. Yo ya me chuté los 9 este fin de semana, y está muy buena, realmente bájenla, ampliamente recomendable. Si les gustan esas series de Coming of Age, que se llama el género, Coming of Age es un género de chavo, va cayendo el peso de la realidad y van enfrentándose a situaciones reales que ya como adultos tienen que ver cómo las tratan. Muy buena, a mí me gustó mucho. Chéquenla, bájenla ahí en Iso Hunt. Y no sé si la vendan aquí, salió el año pasado apenas en enero. Ahorita ya están transmitiendo la segunda serie, van en el capítulo número 4. No sé si ya esté disponible en Mezcla Arriba o en alguna otra tienda de videos, pero vale la pena, ¿no? Si les gusta televisión de buena calidad, muchas veces es difícil de encontrar, esta es una muy buena opción. También, ya siguiendo con nuestro podcast, en la parte más relajada del podcast, vamos a hablar de nombres raros. Mi querido Zuldín. Sí, es que digo, ¿quién de ustedes no se ha encontrado con alguna persona que tiene un nombre rarísimo y de repente divertidísimo? Que dices, ¿cómo no ahorcaste a tus padres, compadre? O no te has cambiado el nombre ya. Pero es que hay cada caso. Yo me acuerdo mucho de una ocasión en la que me acompañé a unos amigos que estaban, ahora sí que haciendo todas las credenciales de los alumnos de una escuela en Tenancingo, si no mal recuerdo. Y pues como era también uno de esos, de esos pueblitos provinciales, ¿no? Así, simpaticones del estado de México. Comic-Con, pues nos encontramos con algunos nombres de cada cosa, que bueno, es desde el clásico, y así como suena, desde el clásico Bruce Lee, pasando al Brandon Dillon, que seguramente sus papás eran hiperfans de Beverly Hills 90210, Lady Di, y pues a partir de ahí también me nació la curiosidad de qué otros nombres raros podrían haber. No sé usted, Lomax, ¿cuáles ha encontrado? Fíjate que buscando por internet me encontré con una página donde publican una nota que dice: María Inés de la Fuente Dagduk, directora general del Registro Civil de Tabasco, dijo que a pesar de que se le sugieren nombres a los padres, estos insisten en ponerles un nombre raro, de artistas o de algún personaje. Dijo que en Tabasco se ha distinguido siempre por tener ciudadanos con nombres raros, y mucho es a consecuencia de que tratan de continuar una tradición. Informó que existe un programa en el Registro Civil que se denomina Un Nombre es para Siempre, en donde existe un listado de nombres comunes en donde los padres pueden elegir uno. Sin embargo, los padres se mantienen firmes con el nombre que ellos han escogido, a pesar de que es muy raro y puede ser objeto de burla. Hay varias razones por las que los padres se mantienen firmes. Ella da tres, la directora del Registro General del Registro Civil de Tabasco. Dice que la primera es por seguir una tradición, porque así se llamó su abuelo y así se llamó su tío y así se vaya. La segunda, porque son nombres de programas de televisión que tienen gran aceptación, como de telenovelas o series. Y la última es porque debido a que pues, hay inmigrantes que se van a Estados Unidos de braceros, y cuando regresan quieren que sus hijos se llamen con nombres en inglés, pero tal cual como se oye, ¿no? Y aquí ahí vienen ejemplos de nombres raros. Por ejemplo, en el primer caso, cuando es por tradición, como Herculano o Herrumbre o Tránsito o Clodomiro. Y cuando es por televisión, por personajes de televisión, los más solicitados, los más utilizados en el Registro Civil de Tabasco es María Mercedes, Bianca, Chispita, Lucero, Rosa Salvaje, Thalía, Shakira, Sherlin, Anaí y Adela Noriega. Rosa Salvaje. Sí. Sí, y ya dentro de los más raros que ellos tienen son Osama, de Osama Bin Laden, Tránsito, Oustucio, Herculano, Clodomiro y Herrumbre. Así es que tengo noticias: Brian ha sido destronado, ahora es Osama. ¿No, mi querido Soldín? Sí, fíjate que yo también encontré una página y les pondremos el link en el blog, pero déjenme leerles un cachito del texto que se encuentra en esta página con respecto a nombres raros, porque también está invaluable, tienen que leerlo. Digo, escúchalo, miren. Si quieres conocer los nombres más extraños del mundo, tienes que viajar a Chone, un pueblo de 20.000 habitantes situado en lo más profundo de Ecuador. Las personas que allí viven tienen los nombres más curiosos del mundo. Podrás encontrar a Alibaba, Burger King, Big Vaporrup, Alka-Seltzer, Blancanieve, Lincoln Stanley, sí, varios, ¿no? En Chone, incluso Adolfo Hitler sigue vivo. En realidad nos referimos al juez Adolfo Hitler Flores de Valgas, Alaba, nacido el 12 de julio de 1941 en plena Segunda Guerra Mundial. Su padre le puso el nombre en honor de aquel hombre que hacía que toda Europa se plegase a sus pies. Aunque el ahora juez, nadie se atreve a llamarlo Hitler, sino de una forma más discreta Adolfo, pues de todas maneras ahí el apellido, bueno, el nombre perdura. Algunos padres se inspiraron para llamar a sus hijos Washington en lugar de Washington. Pericles, Homero, Platón, Stalin, Lenin, Simón Bolívar, Napoleón o Cristóbal Colón, Jaramillo. Y en la guía también figuran Frank Sinatra o John Kennedy Suárez, este último dueño de una ferretería que nació el día del magnicidio en Dallas. El padre de JKS incluso envió una carta a la viuda Jacqueline contándole su ocurrencia, y la futura señora aún así le respondió agradecida. Bueno, después una cita ahí de una entrevista a uno de los lugareños que dice: a campeonatos de nombres raros no nos gana nadie, se carcajea Wilson Wagner Flores de Valgas, sobrino de Hitler. Conocí a una tal Alka-Seltzer, le pusieron así porque esas pastillas fueron las únicas que aliviaron los dolores de su madre en el parto. Después recita una carretilla de los nombres de los más egregios vecinos de Chone: Arcángel Gabriel Salvador, Blancanieves Vera, Land Rover García, Venus Loyo Brígida o Tranquilino Lor, conocido como Don Tranco y dueño de una tienda de abastos. Pues esta es nada más la parte que les voy a leer. Ahí si gustan encontrar el o chutarse después ya todo el texto completo, les vamos a dejar el link. Está vaciadísimo, denle una oportunidad. Y aquí viene también la fotografía del de la credencial de identidad. En este caso de un tal Email Suárez Barbosa. Email. ¿Cómo crees? Y viene su firma y toda la cosa para que lo veas. O sea, si nos quejábamos del Maciosare o Anip de la Rev, estos cuates sí dicen quítate que te voy. Sí. Big Vaporrup, no manches, sí. Compagina. Que te llames Vaporrup. No, sí está buenísimo eso. Pero fíjate que yo tengo un amigo que tuvo suerte porque su sobrino se llama Ricardo. Entonces le pregunté, ¿por qué le pusieron Ricardo? Lo que pasa es que su mamá le gustaba mucho Rosa Salvaje y el amor de Verónica Castro en esa telenovela, el personaje se llamaba Ricardo. Así es que pues tuvo suerte, ¿no? Pues sí, de los males el menor. Sí, pero bueno, esos son los nombres raros. Así es que, por favor, mis queridos podescuchas, una, si saben de nombres más raros, pues mándenos sus correos electrónicos aquí a antimateriapodcast@gmail.com o a antimateriapodcast.blogspot.com para que nos dejen sus comentarios. Y dos, piensen bien los nombres que le van a poner a sus hijos, por el amor de Dios, ¿no? Pero bueno, pues eso fue nombres raros. Vamos a pasar a la siguiente sección de cocina. Esta semana, por X o por Y, no tuve que comer mariscos. Yo la verdad no es que siga la cuaresma así como tal, y menos ahora que ya dieron permiso para comer carne. Entonces, pues no, es algo que no me es muy relevante, pero por causas de fuerza mayor tuve que ir a comer mariscos, lo cual no me arrepiento porque si van a San Mateo Atenco, sobre la calle principal que se llama Juárez, enfrente del número 801, hay un puesto semifijo de Don Manuel. Don Manuel López, que prepara unas quesadillas de pescado. Ay, Dios mío, increíbles. Riquísimas, como nunca las habían probado. No son muy comunes las quesadillas de pescado. Lo que sí son comunes son las empanadas de camarón, que es como de harina. Y que están muy buenas también. Y también prepara unos cócteles. Pero lo chistoso es que los cócteles no son en copa, como normalmente se venden. No, son en plato, en un plato hondo. Y la verdad es que no sé si sea más volumen o no, pero es algo chistoso, ¿no? Aventarte un cóctel de camarones en un plato hondo. Es un plato grande. Y no sé, se siente, no, de ninguna manera sientes que estás comiendo caldo ni nada de eso. No, para nada. Pero, y están bastante ricos. Y si van, pues no dejen de probar su cazuela de mariscos. Que, ay, Dios, nada más de pensar. Ay. Estás aprendiendo, ¿verdad? Sí. Es que no manches, tiene una parrilla, pone la cazuela con el contenido, con la comida, le sube la lumbre y está todo eso así hirviendo y cociéndose y desprende un aroma de mariscos así con el chilito así flotando en el aire que, bueno, es delicioso, tienen que ir. Bueno. Ya luego les contaré del otro lugar a donde fui con Don Bailón de los ojos. Pero esa es otra historia. Bueno, eso fue cocina. Para terminar este podcast, vamos a la sección de saludos. Saludos, saludos. Por aquí los saludos a todos los podescuchas y a mis 26 personalidades. Aquí está en la ventana de los comentarios. No tuvimos mails. Bueno, sí tuvimos mails, pero no nos manden forwards, por el amor de Dios. Ya explicamos por qué. Sí, con eso, mándenselos a su familia o algo así. Pero a nosotros, ¿para qué? Un pobre podcast inocente. Sí, no nos manden forwards. El primer comentario, Isra. Hey, ¿qué ondas? Saludos. La verdad, este último podcast, se refiere al 37, me decepcionó. Esperaba algo mucho mejor. Es una basura, perdí una hora y 20 minutos de mi vida y me cago en su podcast. ¡No es cierto! Así lo pone mi querido Israel, imitando a Olayo Rubio, ¿no es cierto? Estuvo cagadísimo este capítulo, me reí mucho, lo disfruté, con sus payasadas y albures, y con la mega frase célebre de ¡sí que sí, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Sale pues, chavos, saludos a todos, seguimos en contacto, y la verdad me latió la idea de que hicieran un podcast mediante Skypecast. A ver si los dejan. ¡Ja, ja, ja, ja! Sale, nos vemos. Postdata, pasen la botana. No, pues muchas gracias, mi querido Israel. La verdad es que sí nos divertimos mucho haciendo el antimateria 37. Yo creo que ha sido el episodio en que más nos hemos divertido grabándolo. Más allá de los números 10, 20, 30 y de los episodios navideños, yo creo que este 37 sí, a mí me gustó mucho. No sé tú, Zuldin, ¿qué opinas? Ay, yo teniéndolos ahí en el comedor de mi casa durante ¿cuántas horas? 4 horas. Ah, decir, estuvo bien chido. Es que realmente habrían de ver incluso todo lo que hacemos antes de grabar, porque no solo lo divertido es lo que decimos en los micrófonos, sino cuando nos organizamos y cuando platicamos antes y cuando nos decimos de cosas antes. Hijo, estaba buenísimo. Así que sí. Fíjate, güey. Sí, la verdad es que como estuvimos juntos normalmente y como lo decíamos mucho al principio de los primeros números de Antimateria, cada quien graba en su casa, ¿no? O sea, por medio de Skype es que grabamos el podcast y nunca estamos juntos para grabar por limitantes técnicas y por cuestiones logísticas. Porque digo, en un momento dado Zuldin y yo sí podremos juntarnos para grabar, ¿no? Pues vivimos en la misma ciudad, pero pues no. Tampoco somos tan sociales. Sí, creo que tenemos mejor sociabilidad por el internet que en la vida real. Bueno, espero que no. Total que pues muchas gracias, mis queridos podescuchas, por aguantarnos en el número 37. Nos divertimos mucho, esperamos que ustedes también y no se hayan aburrido, porque digo, sí fue divertido para nosotros, pero ya que lo escuchamos, pues sí, como que nos quedó esa duda, ¿no? Pero pues digo, fue un momento especial. Keita estaba en México, nos juntamos los tres. Lamentablemente los otros dos, Alos y Ark, no pudieron estar presentes, pero pues nos divertimos mucho y ojalá que ustedes también. Ahora yo leo Telechovi. Sí, así es. Sí, porque Telechovi nos dice: hey, ¿qué tal Antimateria? Este podcast espontáneo estuvo bueno, entretenido y risas al por mayor. Lord Kevelomax, me uno a tu pena. Zuldin, buenas noticias del mundo de los videojuegos. Me uno, el frontline es malísimo. Keita, de acuerdo con lo de Jericho, es bueno, pero solo de renta. En fin, ánimo Antimateria. Y sigan así. Ahí está, frontline es malísimo. Ahí está, todo el mundo lo... Bueno, todos lo decimos, pero únanse para que nadie compre el frontline. Se peta. Gracias, Telechovi, por los comentarios. Y por la conspiración que has iniciado, Telechovi. Nadie va a comprar frontline. Kitsune, hola chicos, espero que... Ah, no, dice, hola chicos, creo que no estaban comiendo botanas. Seguramente se estaban poniendo super tizos y no invitaron. Lord Kevilomax, yo tengo entendido que el nivel fue la primera cantina con permiso en el DF, así que quizá el ópera fue la segunda o la más antigua, porque cerraron el nivel hace más o menos un mes. Y tienes toda la razón, mi querida Kitsune, me equivoqué. El nivel fue la cantina que tiene el permiso 0001, que ya la cerraron, una completa lástima. En un pleito de la UNAM contra el nivel, pues ganó la UNAM y ahora ya van a ser oficinas de la UNAM. Y lo último que supe es que estaban chupando ahí en la banqueta en protesta de que cerraran el nivel. Y la verdad, ese es el espíritu, muchachos. Así es, nosotros los apoyamos, no, no, no se rindan. Sigan, hay que abrir el nivel otra vez. Y la ópera, sí es una cantina muy vieja, desde 1870 que funciona. Y es famosa, pues aparte de ser vieja, porque ahí disparó su pistola Pancho Villa al techo y tienen el agujero de la bala. Y el siguiente comentario, mi querido Zuldin. Ah, nada más decirle aquí, te queremos, Kitsune. Pero bueno, Magdalena dijo: hola, me encontré su podcast por accidente. Ya estoy traumada con estos... Sniff, algún día les contaré. Apenas tengo 2 podcasts escuchados, están muy buenos, y yo tengo un programa de anime de radio por internet, y en realidad los escucho para agarrar tips y experiencia, porque también lo hago con un compañero vía Messenger, pero como que se traba y no sé cómo le hagan ustedes para que se escuche bien. Pero en fin, ojalá me puedan decir cómo le hacen. Yo lo hago vía Hotmail y además tenemos apenas 3 programas grabados, pero su podcast me gusta mucho y espero que ya salga el otro, porque por la fecha que veo, creo que será pronto. Ya luego ando también por Toluca y por Lerma y por esos pueblecillos, pero aquí en el DF tienen su casa y ahorita estoy viendo el blog. Veo que uno de ustedes es contador, o sea que está estudiando contaduría. Mira, a ver si me pueden ayudar con mi tarea, jeje, porque es mucha y me desvelo haciéndola, pero oyendo su podcast. Bueno, cuídense mucho y para la otra, si quieren, les paso unas recetas de cocina rápidas, baratas y fáciles de hacer. Bueno, pues cuídense y nos vemos por aquí, por ahí. Busquen mi blog y dejen un comentario, ¿no? Como podrán ver, ya se me da la loquera por debrayar, escribir mis debrayes, jiji, suerte. Un saludo a Magdalena, qué bueno que nos escribe. Y mira, lo más, ahora resulta que hasta somos ejemplo de hablar de anime. Pues nunca. Resulta. No, en serio, gracias. No, sí, muchas gracias por considerarnos una fuente para citar. Nunca lo esperamos. No lo hagan, pero es muy chido. Hablando del buen gusto del internet. No, no somos nadie para que nos citen como fuente, la verdad, son puros. Para eso mejor un doctor o algo por el estilo. Sí, o Wikipedia tiene más validez que nosotros. No, necesito, muchas gracias. Nah, muchas gracias, Magdalena, que también nos dejó ahí otro comment. Dice, por cierto, ¿pueden asesorarme para ver cómo subo mi programa en mi blog? Por más que lo he intentado, no puedo. Y nomás tengo ahí de adorno el Easy Podcast. Gracias, ojalá puedan echarme la mano. Gracias y adiós. Pues mira, el Easy Podcast no lo conocemos, pero en el Antimateria número 16, que se publicó el martes 2 de octubre del 2007, hicimos ahí una sección de cómo hacer un podcast, e incluso vienen links de programas y de tutoriales de cómo hacer el podcast. Parece que sí nos quedó muy bien, porque ya lo han utilizado otros podcasters para hacer sus propios podcasts, y te recomiendo que lo escuches, que lo bajes, es el Antimateria número 16, y ahí se podrán despejar todas tus dudas. Si acaso llegaras a tener una que otra duda, pues mándanos tus preguntas o investiga también en Google, hay mucha información al respecto. Y ya por último, Alos me encargó de favor que le mandara un saludo muy muy especial a Kitsune de su parte, así es que ahí lo tienes, Kitsune, un saludo muy especial de parte de Alos. Y también, por no dejar, pues saludos a toda la bola de los demás, como Carlos, Alonso, Isra, Héctor Fragoso, Espinosa Fragoso, perdón, de Suena la Palabra Podcast, y Leo Hernández de Pasión por el Ovoide Podcast. Ah, sí, Leo Hernández de Pasión por el Ovoide Podcast, a Lau, su esposa, a Mac, su perro, y a Windows, el otro sistema operativo. Sí. A Windows, el otro es un gato, creo. A Kumo, a Gaby, ¿a quién más? Pues no sé si nos salga Rox. ¿Eh? Si la anexa, ¿sí? También a Rox. Y a todos los demás. Sí, a todos nuestros podescuchas, muchas gracias por escucharnos. A mi compadre Napo, que no está escuchando esto, seguramente. Ah, sí, y a Pei, también, un saludo a Pei. Sí. Y a Mel, también. Y a todos los demás que nos escuchan, pero que no nos han escrito o no nos han dejado comentario todavía, pues anímense, mándenos sus comentarios, sus opiniones, sugerencias o un correo electrónico. Ahora que ya les dijimos cómo mandar un correo electrónico, pues pueden poner en práctica todos estos puntos, ¿no? Zuldi, no sé si tengas algo más que comentar. No, pues ya sería la despedida, no sé si pueda proceder con ello. Adelante, por favor. Pues muchas gracias una vez más por escucharnos, ya saben que aquí nos estamos partiendo el lomo por ustedes, bola de ingratos, pero los queremos mucho, la verdad que sabemos que... Ay, cómo me contradigo, ¿verdad? Como lo que dije cuando el comen de Magdalena y lo que voy a decir ahorita, pero bueno. Sabemos que no todos pueden ser tan geniales como nosotros que hacemos este podcast, que somos ya personalidades del mundo del podcasting. Bueno, gracias. Pero pues nada más recuerden que el que nace patamal del cielo le caen las hojas, así que estén esperanzados con eso. ¡A la reja! Pues ya ves que incluso el mismo Héctor Fragoso en su página de Podomatic te menciona que ya eres toda una celebridad del podcasting. Ah, voy a tener que entrar a Podomatic. No, pues muchas gracias. Sí. Yo no soy celebridad, ¿verdad? Pero pues tú sí. No manches. Me puse rojo al escuchar el podcast 6. Le suena la palabra. Muchas gracias por la mesa. Sí. Tuvieron que haber estado allí, es como para haber grabado la reacción de Zuldin al escuchar sus palabras leídas en voz de Héctor Fragoso. Casi casi como la reacción del video de Two Girls One Cup, ¿verdad? Pero más o menos. No, <maestro. risa> No es cierto. No vean ese video, si alguna vez lo encuentran, no lo vean, en serio, es de veras, este sí no es chiste. No lo vean. Bueno, pues ahora me despido yo. Muchísimas gracias por escucharnos. Pues, ¿qué les puedo decir? Sigan escuchando Antimateria, se aceptan sugerencias para el número especial del 40 aniversario. Bueno, del episodio número 40, de hecho. Ya estamos. Perdón. Es que los otros 39 años, es que no había internet, no sí. Teníamos modem. Ahí están en nuestra imaginación los otros números, pero sí. A ver, ya los subí. No, del episodio número 40. De hecho, ya en este año, si todo sigue bien y si todo sale bien, vamos a llegar al número 52, en el que ya cumpliríamos nuestro primer año de vida. Antes de que se me olvide, la reunión de Antimateria, por causas de fuerza mayor, entiéndase mi familia, entiéndase mi mamá, no voy a poder para Semana Santa, como lo habíamos dicho. A mí no me gusta viajar en Semana Santa, pero pues por cuestiones familiares voy a tener que ir a Poza Rica, Veracruz, para visitar a mi familia. Entonces no voy a estar disponible esos días, por lo que la vamos a recorrer. Estuve checando el calendario y el puente del primero de mayo es bastante ideal. Son casi los mismos días que en Semana Santa. El jueves es primero de mayo, si se recorre, como se ha venido haciendo, pues el viernes no se trabaja. Y el lunes es 5 de mayo, que tampoco se trabaja. Entonces tenemos viernes, sábado, domingo y lunes para escoger un día de esos para hacer la reunión. Así es que por favor mándenos sus mails diciéndonos si pueden en esa fecha o prefieren que se recorra a otra fecha. Pero pues la ideal es esa, ¿no, mi querido Soldín? Exacto, pues a fin de cuentas sí quisiéramos hacer la reunión. Tengan paciencia, una disculpa por todos los contratiempos que ha tenido la organización de esta, pero ahí seguimos en lo dicho y pues, esperemos organizarla y ya que podamos contar también con su presencia, ojalá en serio. Sí, así ahorita ya la fecha es del primero al 5 de mayo. Y pues no me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. La rola del final, mi querido Soldín. Ah, pues la rola del final seguramente les va a soltar una lagrimita a algunos de ustedes, como a mí, cada que la escucho. Y pues bueno, haciendo honor a la tradición que también tuvo Lomax en los dos últimos podcasts, si no más recuerdo, con la canción de los héroes y por ahí algo de la abejita maya, pues es algo por el estilo. Ojalá les guste y pues les suelte una lagrimita, como con todo cariño para ustedes, una de las series que más quiero de todas. No sabes. Escuchen. Cuál es, ¿verdad? No. No importa. No, sí, pero bueno. ¿Sí sabes? Sí. Dilo. No. Ah, pues es quiero que sea sorpresa. Sí. Sorpresa. Ok. Y a continuación. Oye, ¿y si les ponemos el link del video de Two Ears One Cup para que no lo vean? Es que no sé. Es que pues sí, yo creo que deberíamos de poner el link de Two Ears One Cup, para que si lo llegan a encontrar por accidente o si lo ven ahí navegando, no le den clic, no le vayan a dar clic. ¿Qué más? No, mejor no lo ponemos, nos van a demandar. Y nosotros hablando de netiqueta y con el bicho. Bueno, ya, ¿dónde está el stop? Los sueños. Aún los llevo aquí en mi piel, recuerdos lejanos que nunca olvidaré. Jamás podré dejar de imaginar aquel ayer, pues solo así, al verme ahí, el camino recorrido vive en mi corazón. Cuando miro hacia el sol, puedo sentir una fuerza que me obliga a soñar otra vez. Para vivir ese ayer, los sueños de antaño me han demostrado que vivir no es solo pasado, sino presente y por venir. Your song.